En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Encaramos ya la prueba hacia las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Mucho cuidado en la carretera si estáis circulando, si volvéis de las fiestas, o bien emprendéis la marcha de regreso a vuestra ciudad porque se acaban las vacaciones o porque las comenzáis. Un saludo a Carlos de la Puente, por ejemplo, que él está camino de Santander, desde Mojácar, nada más y nada menos. 1.110 kilómetros por delante, dice. Así que mucho cuidado en la carretera. Y lo dicho, encaramos esta cuarta hora de programa. Enseguida pedimos que nos abran los tornos para que pase Raúl Shogun, que se encuentra a las puertas de Onda Cero Radio, para descubrirnos muchas anécdotas del cómic, a pesar de que yo quizá le cueste la ausencia en su barbacoa anual. Bueno, para él también pediremos mucho cuidado en la carretera. Por cierto, ya sabéis, ¿contaremos esta noche la anécdota falsa? Recordad que si detectáis cuál es esa anécdota del cómic falsa, nos podéis mandar un correo a rosa.vientos@ondacero.es porque sortearemos un ejemplar de 1001 anécdotas del cómic o casi, firmado por el propio Raúl Shogun, a quien tengo que pedirle un poquito de panceta, a ver si me la trae el próximo fin de semana, ya que no podemos asistir a su barbacoa. Por cierto, el que está preparado también para zarpar en su caso es el buque Galicia. Lo hará el próximo miércoles 18 de agosto desde la base naval de Rota en Cádiz, rumbo a Somalia. Su misión, mantener la seguridad en las aguas del Golfo de Adén y de Somalia, protegiendo tanto al tráfico mercante como a los pesqueros que faenan en esas aguas. Entre tanto, Naciones Unidas anunciaba también hace unos días su particular desembarco. Parece que se pretende dar la sensación de normalidad en un país que carece de un gobierno desde 1991 y que la hambruna habría conducido a reclamar a la población lo que es suyo, entre otras cosas, los recursos pesqueros que desde Occidente les estaríamos arrebatando o desde el hemisferio norte. Eso explicaría los asaltos a la desesperada de los autoproclamados guardacostas voluntarios de Somalia. Nos lo cuenta en detalle Bruno Cardeñosa, es la otra cara de lo que ocurre en el país africano. La cara B. Antes de ofrecer informaciones sobre los piratas de Somalia, conviene conocer algunos datos relativos a este país. Un país que, como todos los de África, se vieron sometidos al colonialismo y pillaje de las grandes potencias. En este caso, Somalia fue posesión de Italia y del Reino Unido, y cuando llegó la independencia en 1960, las nada claras fronteras del país hicieron que la convivencia con los vecinos Kenia, Etiopía o Eritrea no fuera nada fácil. En concreto, la guerra con Etiopía se desató tras la invasión de este país por parte de Somalia en 1977. Una guerra que duró 11 años, pero no fue el final de una trágica historia. En 1991 el país se desmembró tras el derrocamiento del presidente por la oposición, lo que desató un enfrentamiento civil entre diferentes facciones. El nuevo presidente huyó y la capital Mogadiscio quedó en manos del general Mohamed Farah. Desde entonces el país está descuartizado, dividido en diferentes regiones, 12 en total, controladas a su vez por diferentes facciones militares. Y si hasta entonces el país estaba sumido en la pobreza, desde ese instante la pobreza pasó a ser una utopía, porque pobreza es una meta entre las miserias de este enorme país. Como consecuencia, guerras, hambres, desplazados, miles, decenas de miles, cientos de miles. Nadie sabe cuánta gente ha muerto allí desde entonces. Solo un dato es seguro: Occidente no mira hacia Somalia, salvo para denunciar la presencia de elementos islamistas y en los últimos tiempos para hablar de piratería. Algunos datos nos servirán para situarnos en contexto. La esperanza de vida de un etíope es de 46 años. Allí, uno es anciano, en Somalia, a los 35. En el año 2000, la mortalidad infantil era de 126 niños por cada 1.000 nacidos.

Menuda crítica, desde luego. Como era Atrapado en la Noria, ¿no? Exactamente. Bueno, bueno. Y El Internado pues se emite en Antena 3. Antena 3. Digo nada más. Con esto está todo dicho. Bueno, pues nada, estupendo. Con Armand, con Ken Nimura, con Miguel Ángel Gallardo, con Jorge García, con Mauro Entrialgo, cerramos este Top 5 de autores del cómic español. ¿Y esto que escuchamos, Raúl, qué es? Sabatón, Primo Victoria, es una canción de rock duro sobre el desembarco en Normandía. Si hubiera alguien durmiendo ya le hemos despertado, Raúl. Sí, sí, aparte, hombre, le damos un poquito de historia para que disfruten no solo con la música, ¿no? Hombre, ese la verdad contenido. Es que suena muy bien esta banda de Suecia, formada en el año 1999 con este tema, como decía Raúl, Primo Victoria, que apareció en el año 2005, que siguen en activo. En 2010 han publicado un álbum titulado Coat of Arms. Ahí está Joaquín Broden, Richard Sanden, Oscar Montelius, puestos a dar nombres, Par Sundström, Daniel Mulbach, Daniel Mir... Un placer, Raúl Shogun. Igualmente, hasta la semana que viene. La semana que viene más. Hablamos de Merchant. De Merchant, ya veréis. Eso sí que es curioso. Esto sí que, bueno, no os perdáis cómo visten ellos, ponéis en YouTube Sabatón, Primo Victoria y ya veréis, estos sí que son bélicos, bueno, se caracterizan por eso, ¿no? Por esa estética militarizada y sus letras, bueno, yo las cojo al vuelo, ¿eh? ¿Tú también, Pancho? Sí. Primo Victoria, sí, eso sí, no se nos escapa. Suena muy bien, Raúl, suena muy bien. Y ahí está ese sexto álbum de estudio que han publicado, Coats of Arms. Y continuamos, 3:36 de la madrugada en La Rosa de los Vientos. Es momento de echar mano a la agenda cultural que, como siempre, trae en su primer capítulo un informativo dedicado a la Sociedad General de Autores. Comenzamos, ¿te parece, en Zalamea de la Serena? Porque dicen que no van a pagar a las GAE. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Pues nada, en este singular recorrido. ¿Sí? Dime. No, en este singular recorrido de la agenda cultural, pues vamos a ir caminando, si te parece, pues hasta Zalamea de la Serena en Badajoz. Y como siempre hacemos, pues comenzamos con la agenda con las GAE. Esta vez, las manos de la Sociedad General de Autores han querido beneficiarse de parte de la caja de la clásica obra de Calderón de la Barca, en versión, eso sí, de Francisco Bries, el alcalde de Zalamea. Y sin embargo, los habitantes de esta localidad extremeña se han hecho oír y dicen que no pagarán a la Sociedad General de Autores el canon solicitado por representar la anterior versión de esta obra de teatro. Se han rebelado contra la Sí, se han rebelado. Zalamea de la Serena. Bueno, pues esta obra, que celebra su 17ª edición y que ofrece también a los espectadores, según dicen los organizadores, una nueva adaptación cedida al pueblo entre el 19 y el 22 de agosto, pues bueno, el alcalde de Zalamea, el actual, vaya, Francisco Javier Paredes Jara, ha dicho que ni se va a pagar ni se ha pagado lo que pedía. Este fue el primer palo para las GAE. ¿Cuánto pedían? Pues ¿lo sabes? No, la verdad es que no lo sé. Ahí me has pillado, ¿eh? Ahí te he pillado. Ahí te he pillado. Me has pillado, pero muy bien. Bueno. En calzoncillo. Por lo menos llevaba ropa interior. Eso es. No vamos a dar detalles. Prosigue. Los pantalones no llevo, pero ropa interior sí. Bueno, pues este fue el primer palo para las GAE y desde luego no ha sido el último ni lo será. Porque además el propio autor de la versión de esta obra dijo que había cedido los derechos y que además, no solo eso, sino que había disfrutado varias veces de la representación y siempre se había marchado más que contento. Bueno, bueno, así que estaba contento y entonces, bueno. Si él dice que no hay que pagar nada, si el alcalde dice que no va a pagar nada y las GAE dice que sí, pues yo creo que el autor tiene peso, ¿no?, en esa decisión. Digo yo, es el primero interesado. Oye, y ahora vamos desde Badajoz hasta la playa. Hasta la playita, porque ahí las GAE está intentando pillar a los chiringuitos, pero no se dejan. Eso cuentan, ¿no? Eso dicen, porque bueno, esto es una noticia que hemos recogido de un portal de internet en donde se asegura que la gran mayoría de los chiringuitos de la Costa del Sol están contratando hilo musical para sus puestos. Y bueno, pues bien, ¿no? Esto está bien. Pero traducido en datos económicos, lo cual a la Sociedad General de Autores es lo que le interesa siempre, ¿no? Quiere decir que no van a ver ni un duro que según ellos deben apercibir por el famoso canon que se instauró en nuestro país hace ya algún tiempo. Así que de nuevo recalco que esta información la hemos recogido de un portal de internet que además aporta datos según los cuales los chiringuitos para poner los temazos del verano, estos que suenan ahí muy bien, sí, pagan un precio que oscila entre los 40 y los 70 euros mensuales. Aquí sí que tienes el precio, ¿no? Entre 40 y 70 euros por poner la música en los chiringuitos. Eso y se han revelado. Eso es. ¿Se han revelado también? Se han revelado, pero... ¿Han visto una puerta trasera? ¿Han visto una opción? Pero no, la moneda tiene dos caras en este caso. Ajá. Porque por este motivo es posible tener música en su negocio sin necesidad de tener ningún tipo de contrato con la Sociedad General de Autores. Pero dentro de este contrato, las empresas que otorgan este hilo musical, claro, a las que se las contrata, esas sí que abonan las tres cuartas partes, en este caso, de lo que se paga, bueno, de lo que pagaría el propietario del chiringuito a la empresa. Y es más barato tener ese hilo musical sonando que pagar a las GAE. Digo yo que sí, ¿no? Porque esa suscripción mensual. Si no, dirían directamente a las GAE. Bueno. ¿Qué te parece si...? Yo pondría Onda Cero, así te lo digo, Pancho. ¿Directamente? Sí. Vale. Sonando La Rosa de los Vientos ahora a las 3:41, mirando hacia el mar. Ay, qué buen plan, ¿eh? Qué bonito. Nos vamos a la playita... ¿Lo hacemos desde allí? Sí, joder. El programa de radio, quiero decir. Claro, una hamaca. ¿Una hamaca? Una maqueta. No. El programa se hace sobre la mesa. Ah, bueno, pues tenemos la mesa para apoyar los papeles y... Pepo nos echa una mano y nos la lleva. Un buen mojito, ¿no? Nos la llevamos hasta allí. ¿Ha visto qué bien? Ya, en un momento yo ya dispongo, venga. Yo ya lo tengo todo visualizado, ¿eh? El año que viene, así tú. Bueno, que no sé si te apetece escuchar algo de música. Venga, me parece bien, a ver qué música te suena. Algo precioso. ¿Dónde vas, comandón de Manila? ¡Ay! ¿Dónde vas con vestido chinés? ¡Eso digo yo! ¡Hala! Pues muy bien. Eso, bien. Oye, hecho. Qué magnífico, qué música, me encanta. A mí la zarzuela es lo que más me gusta, género chico, claro, es que soy un apasionado. Ya está bien, ¿no? De playas y de tanta historia, ¿no? Que aquí playa no tenemos mucho, pero bueno, lo que queremos a hacer... A veces hay que quedarse en Madrid. Eso es, queremos aterrizar en Madrid porque con este ambiente castizo y chulapo, ¿sí? Pues como estamos en estas fechas, es de rigor estar así, vestirse bien con el mantón y nada. Nos hemos engalanado aquí en la capital para celebrar la verbena de la paloma. Un sujeto que tiene vergüenza, un dolor y lo que hay. Y es que llevamos ya unos cuantos días de fiesta aquí en Madrid con la excusa de la devoción a la Virgen, pero mañana se nos acaba lo bueno porque llega la última jornada de celebraciones. Y quien quiera o esté por Madrid, ¿qué es lo que se va a encontrar? Pues primero, bueno, además ha hecho fresquito estos días. Ha hecho fresquito, sí, que se abriguen. Eso es, y bueno, una sudadera no sobra. Pues empezamos con los jardines, si te parece, de las Vistillas, donde mañana, estamos hablando ya de, bueno, de mañana que es hoy, domingo 15. Eso es. A las 8 en los jardines de las Vistillas vamos a tener un cuentacuentos, los cuentos de la verbena de la paloma, que bueno, pues estarán aquí en el Distrito Centro. Y a las 11 una actuación estelar de flamenco fusión a cargo de Piel Canela, que bueno, pues un poquito de tabla, un poquito de palmitas, pues no está mal. Y luego, pues nada, una ofrenda floral a la Virgen de la Paloma, porque para eso es una celebración religiosa, ¿no? Y bueno, tenemos otro lugar, otro emplazamiento, en la Plaza de la Paja, a las 11 de la mañana. Tenemos esto sí que es muy español, la final del campeonato de mus de San Cayetano. Hombre, está el mus y está el rastro, porque eso mañana es domingo a esa el hora, rastro, claro. El rastro. Mañana veré el a las 11 de la mañana estamos para el arrastre. A las 11 de la mañana eso va a estar muy lleno, yo creo. Bueno, a las 8 y media ya eso sí de la tarde, pues para ir con los más pequeñitos, sí, pues tenemos un espectáculo infantil. Mira, te puedes llevar a la niña si quieres. A la peque. Eso es. Muy bien. Y nada, pues y luego a las 11, no, a las 9 y media tenemos también 9 y media de la noche. Eso es, un baile con la orquesta Hulliman. Toma ya, aunque yo creo que por estas fechas también se escucha otro tipo de música. ¿Qué es esto, Pancho? Esto es un temazo. Esto es lo que tú estuviste bailando anoche. Anoche, pero bueno, no lo digas así. Sí. Es cierto, ayer estaba bueno, yo ayer, disfrutando. Ayer podías librar. Es cierto. Y además me apetecía, ¿eh? Los viernes te doy libre, los viernes, Pancho. Y los juernes también. Acabáramos, aquí está la marcha. Míralo, míralo cómo aquí se mueve. Nos ponemos ya en posición fiesta. No nos vayamos de la línea. Eso es. Y nos vamos a la calle de la Paloma mañana también, porque hay un concurso de trajes típicos y de trajes y disfraces hablaremos también luego. Luego a las 10 también tenemos un recorrido de zancudos y lo más importante, la discoteca móvil a las 10 y media. Aquí no se dice opa, ¿o sí? No, pero perfectamente, en cualquier momento. Y rompemos un plato y todo, si quieres. Ahí lo de los platos, te tengo yo un regalito para luego. Vale, venga, ahora llegamos a las noticias curiosas, pero antes, bueno, pues ya tenemos el repaso hecho por Madrid. Tenemos una siguiente cita que nos llevaría hasta Sevilla. Eso es, porque Sevilla es el siguiente escenario donde nos vamos a subir, porque llega el segundo ciclo Noches de Verano en el Palacio de la Guaira en Sevilla. Segundo ciclo que se prolonga a lo largo de los meses de verano, ¿verdad? Eso es, porque ya empezó, bueno, ya estaba amenizando las noches de junio, de julio, y ahora le toca el turno agosto. Que como dirían ellos, ¿no? Como hace mucha calor por las tierras sevillanas, pues qué mejor que ir al teatro por la noche. Hombre, no, yo creo que el palacio se tiene que estar fresquito. Eso es, ahí con los muros bien gruesos. Así que nada, pues nos apuntamos porque hay actuaciones teatrales. No te sé que ha dicho muros, no muslos. Joder, Martín. Estas horas ya... Se puede decir. Sí, se puede decir, pero nos perturban un poquito la mente. En fin, los muros que son anchos. Qué mal pensado. Yo también... Es que soy como soy. Venga, que se está fresquito en el palacio. Eso es. Y tenemos pues actuaciones teatrales y musicales casi todas las noches, para que no nos aburramos, eso sí. Por ejemplo, ahora que estamos a 14 de agosto, no, estamos a 15. Pues podemos disfrutar de la obra de La Celestina con la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla hasta el día 29. Hasta el día 29 de agosto, eso La Celestina. Es. Que ya me querías pillar diciendo que era solo hoy. No, te iba a preguntar por el precio de la entrada. ¿Ah, sí? ¿Por el precio de la entrada? Pues... No lo tienes. Es que no, pero lo que tengo es otra cosa para que la gente se informe, ¿vale? Que es la página web. Por cierto, nos dicen por Twitter que 14.000 euros es lo que deberían pagar, o es lo que han pagado en otras ocasiones a las GAE en Zalamea. Ah, pues mira, muchas gracias por ese dato, 14.000 euros, que ya son unos cuantos, ¿eh? Que se han negado a pagar. Bueno, pues os digo la dirección para las noches en el teatro de Hombre, este más barato ciclo. Que 14.000 euros la entrada, sí. Hombre, si no es que menudo pedazo de... Lo hace por picar, ¿eh? Si es que yo lo sé. Bueno, pues www.nochesdelabuaira.com. Ahí encontraremos el precio. Eso es. Y la programación. Y con esta música, pues bueno, preparadísimos para ir al teatro. Y seguro que no necesitas ponerte corbata, ni chaqueta, ni nada. Esta música para el teatro. ¿Y qué música ponemos a continuación para hablar de Creamfields? Sube decibelios. Iniciamos viaje hasta El Ejido. Ahí nos espera el Festival Creamfields 2010. Con nada más y nada menos que David Guetta. ¿Qué discotequero te veo, Pancho? Con los brazos arriba. ¡Madre mía! Esto es lo que se dice a tope, a tope. Pepo, bueno, deja las luces. Que esto no es una discoteca, por Dios. Bueno, pues nos trasladamos... ¿Qué es el Creamfields? A las Tierras del Sur. Pues bueno, pues este es un festival que surgió allá por el 2004 en El Ejido. Yo estuve allí y tuve la oportunidad de estar en El Ejido. Y regresaste para contarlo. No del Creamfields. Estuve allí, aunque no lo creas, en un campamento de baloncesto, cuando era muy pequeño. Ajá. Y me gustó, pero bueno... Música. Oye, que, no que tú jugaste contra los estudiantes. Sí, pero bueno, eso... Pancho jugó contra los estudiantes. Sí, pero contra estudiantes de... Bueno, no voy a decir más. Bueno, pues nada. ¿Cuánto mides, Pancho? Pero no des datos míos así tan gratuitamente, que pregunten. Casi 2 metros mide. Casi 2 metros, no. Bueno, eso, pues, yo soy muy bajito. Déjame decir la agenda, por favor. Ya no sé ni lo que digo. Un festival de música electrónica que está teniendo el honor ahora mismo de recibir en sus escenarios a grandísimos artistas, tanto del panorama nacional como internacional, en una situación de auténtico lujo, que es la playa de Guardias Viejas, en el Ejido. Pues eso, para recibir al que estamos escuchando, a David Guetta, para recibir a Orbital, a John Dewey, a Too Many DJs, a Benny Benassi, a Vitalik o a los Too Many DJs, que son algunos de los artistas que, bueno, pues que han puesto el broche de oro a este festival que acaba en pocas horas ya. Bueno, no sé hasta cuándo se les alargará. Así que esta es la música que llevas en el coche, ¿no, Pancho? Hombre, claro, yo me pongo Onda Cero y... Sí, la ponen. De vez en cuando la ponemos nosotros, ¿no? Pues ya está. Sí. Pues aquí está. 10 minutos para alcanzar las 4 de la madrugada, pero no nos podemos marchar sin antes una felicitación. Porque no supiste entender a mi corazón. A ver, ¿a qué se debe este cambio, por tanto, de musiquita? ¿Quién canta? Pues porque Julieta Venegas y Paulina Rubio son dos cantantes y dos personas a las que tenemos que dar la enhorabuena. ¿Por qué? Porque, bueno, pues aparte de porque están en el panorama nacional e internacional petándolo con su música, pues tienen algo común entre ellas. Y no es precisamente que estén diciendo adiós, sino más bien todo lo contrario, están diciendo hola, porque en este caso Paulina Rubio está deseando saludar al bebito que está esperando, que se va a llamar Nicolás, como su padre, el famoso Colate, que, bueno, pues que le pondrá el mismo nombre al niño. Un saludo para Colate. Por cierto, petar es agradar. Aparece en la RAE, en el diccionario de la Real Academia Española, que el otro día, por cierto, dije Real Academia de la Lengua. Error. Es un error habitual decir, identificar la Real Academia Española con la Real Academia de la Lengua. Entonces, y yo caí en ese error. Y sí, efectivamente, yo estaba buscando, pensaba que no, pero sí. Es una excepción que existe. Sí, el de agradar. Pues claro, porque luego también está el de golpear en el suelo, entonces... Bueno, yo no veo a Julieta Venegas y a Paulina Rubio golpeando nada, pero bueno. Igual con el micro, ¿no? Sí. Bueno, pues estas son las cosas que Martín hace corazón. Mientras estamos aquí hablando, buscar pues palabras como petar. Bueno, y la que ya no tiene que esperar más, retomando el tema, es la que estamos escuchando, Julieta Venegas, porque ella tiene a su niña, a la que ya, pues bueno, son pocas las informaciones que tenemos de la vida de Julieta Venegas, porque me parece bien que conserve su privacidad y no sé ni el nombre de la pobre niña, así que la pobre niña porque no sé. Pues apúntatelo, tarea para mañana. Mañana te digo el nombre, vale. El nombre de la niña. Me la apunto aquí en la agenda. Bueno, ya mandaré investigadores. Qué lástima, pero me voy, adiós. Eso fue lo que dijo Bob Esponja en la playa cuando... ¿Vio a tantos niños o quizá fue por el calor? Yo creo que más bien fue por el calor. Esta es una de las noticias curiosas de la noche. Y como siempre lo hacemos con Georgios Alkaios and Friends y este ¡Opa! Ya sabéis, el tema que representó a Grecia en Oslo 2010. Έκαψα το χθες, δείχτες μου παλιές. Venga, ανήμαστε, Πάντσο. Yo me animo, pero este es el momento en el que Martín se desmelena completamente Hombre. Y empieza a liarla. O sea, saltar todos aquí en las sillas. Bueno, y a romper platos, yo me pongo aquí a romper platos y no paro. ¿Cómo? ¿Qué es esto de Bob Esponja que estaba contando yo? Pues te estaba diciendo antes que de disfraces, antes, al principio de la agenda, ¿sí? Que de disfraces iba la cosa de hoy, porque las noticias curiosas. Lo primero es que Bob Esponja ha sufrido una lipotimia en su viaje a Vigo. ¿Qué me dices? Avisa, Pepo, por Dios, que se rompen muchos cachos. Yo creo que se rompen muchos cachos. Ten cuidado que salta a los ojos, hombre. Claro. Estos riesgos laborales, ¿eh? Sí, ya, te lo he dicho antes, ¿no? Que teníamos que coger el casco. Bueno, entre la portabilitis sí, está así y es. Esto. Pues ya, si está Pepo tirando platos Vamos ya. A salir de aquí. Fatal. Cuidado que se me ha rozado. Bueno, en fin. Bob Esponja. Bob Esponja, el hilo de la hipotimia, es decir, le sacaron del mar y se secó. No. Sí. Una esponja deshidratada, ¿cómo puede ser esto? Una esponja deshidratada. Lo que iba a decir. O sea, que se confirma que no huyó porque viera a tantos niños. No. Eso pobrecillos ellos, imagínate. Es el pobre Bob Esponja. Oh, con toda la ilusión que les hacía. Le preguntaban, ¿qué te ha pasado? ¿Estás malito? ¿Por qué te vas, Bob? Eso es lo que decían los pobres niños de Vigo que fueron a ver a su personaje favorito de la tele con sus padres hace menos de 2 semanas. Y es que el pobre Bob, al que le habían dado mucho bombo en la playa de Samil, lugar donde se iba a celebrar, o sea, donde se iba a hacer su aparición en público, sufrió un pequeño percance debido a las altas temperaturas que han calentado hasta el rincón más fresco de España estos últimos días, porque ahora ya sí que tenemos que ponernos la sudadera, pero las hemos pasado canutas. En fin, el pobre hombre sí que lo pasó peor, porque estaba dentro de este disfraz que estaba hecho de esponja y algodón. Hombre, si es Bob Esponja, pues algo de esponja habrá que poner, ¿no? Y sufrió un terrible efecto de estufa que, bueno, pues que producía... que se... Vamos. No me pongo en su esponja, digo, no me pongo en su piel. Le dio un jamacuco al pobre. En fin, salió a abrazar a los niños y a darse un baño de multitudes y lo que encontró, pues, es el caliente suelo, en este caso, de la lipotermia que le dio al pobre. Es una burrada. Ya sabemos de qué murió Don Pimpón. Joder. En fin... ¡Opa! ¡Opa! Yo tengo que reivindicar que la próxima vez que los organizadores quieran que Bob Esponja acuda a un espectáculo de este tipo, que avisen a sus amigos, a Patricio y a Calamardo, para que le haga la cobertura si pasa esto. Y además de Bob Esponja, ¿qué otro personaje disfrazado tenemos hoy? Pues tenemos uno que además para esta noticia tenemos que poner los antiguos dos rombos estos en el margen superior izquierdo de la pantalla. Porque no nos debemos fiar de estos personajes. Del Pato Donald en concreto, porque ha sido denunciado por tocarle un pecho a una mujer. En fin, piden una indemnización de hasta 39.000 euros a la compañía. En este caso, el incidente ocurrió hace 2 años. Está Martín ahí, que se, me estás pegando la risa. Que no puedo más. Bueno, pues eso, que el incidente ocurrió hace 2 años en Epcot, en el Center de Florida, en donde una mujer asegura que sufrió graves traumas por el incidente. Una mujer, en este caso, de 27 años, llamada April Magolón, que ha demandado a Walt Disney, a Disney World, y pide una indemnización de $50,000, que son 39.000 euros, porque según afirma el Pato Donald, le tocó un seno cuando intentaba conseguir un autógrafo para uno de sus hijos. ¿Y Mini qué opina de todo esto? Pues no sé. Mini no sé, pero ¿cuál era la novia del Pato Donald? Daisy, es cierto. Bueno, pues eso. ¿Qué opina de todo ello? A ver. No sabemos. Había entendido. ¿Tenemos declaraciones? Según informa Daisy, no. Según informa el Daily Mail, la mujer asegura que está traumatizada completamente desde hace 2 años. Y cuando ocurrió esto. ¿No? Hace 2 años. Hace 2 años, sí. Y sale ahora porque, bueno. ¿Se acuerda? Porque es ahora cuando la demanda ha salido a relucir por negligencia, agresión y provocación de malestar emocional. Pues me parece bien. Así que bueno, pues eso, un trauma que ha afectado a su sistema nervioso porque tiene pues dolores de estómago, sufre una grave lesión física y un trauma al reformatorio con Pato Donald. En su sistema nervioso, pues como se compre un peluco de estos con el Pato Donald o con la cara de Mickey, ¿qué pasa? Vamos, ¿sabes? Bueno, pues que dice que es incapaz de superar el trauma. Y que, bueno, pues sufre dolores también, además, de cabeza, ataques de pánico, náuseas y problema de gestión. Yo no sé qué le pasaría a esta mujer si se va a un país del tercer mundo. En serio, ¿lo pasaría? Hombre, la verdad es que ahí se propasó, ¿eh? Hombre, sí. Ahí... Pero yo qué sé, que no deja de ser... Yo no sé cómo sería, eso es cierto, ¿eh? Pero cómo tenía que tocar para provocar, no sé, lo que provocó. La alita del Pato Donald o... ¿Qué? Bueno. Si llega a ser un pulpo... Si llega, y el pulpo Paul, ¿qué habría hecho en este caso? A ver, que nos quedamos sin palabras. Yo creo que ya he llorado. Ya vale, lo ¿no? confieso. Vamos a con el pobre Bob Esponja, pobrecito. ¡Calamardo! Pobre niños, ahí estaban esperando la llegada de su personaje preferido. En fin. y se quedaron sin él porque dio media vuelta y salió por patas. Acabamos. Mañana mucho más, nuevos contenidos, nuevas sorpresas aquí en La Rosa de los Vientos. Hasta mañana, Pancho. Hasta mañana, que me voy un poco. No veo mañana. A continuación, si podemos, yo creo que sí, prepárate unas cuantas noticias así curiosas. Porque pero yo no sé si mañana podremos superar lo de hoy. Me he puesto el listón muy alto, Pancho. Hasta mañana. Pongámonos serios. A continuación, las noticias con nuestros compañeros de los servicios informativos, con Diego, con Sandra, y después os quedáis en la compañía del gran Patrick de Frutos con la música de tu vida hasta las 7 de la madrugada. Espero que os hayáis divertido tanto o más escuchando el programa como nosotros haciéndolo. Y recordad, hoy puede ser un gran día. Muy buenas noches.